quisiéramos enviar un saludo a Ángel Rubio, la voz de nuestros indicativos. Un saludo, amigo. Un beso. Un beso grande a este amigo que, en fin... Lo echamos de menos. Que le echamos de menos. Que lo sepas, cabrón. sí, estamos contentos este fin de semana por toda la actividad que se llevan a cabo de el feminismo, el movimiento feminista, y sean unas actividades enormemente interesantes para poder participar en ellas. Pues también queremos leer un poema y nuestra poetisa Inés Fontivero nos lo va a leer. Así que ponemos un poquito de música, ¿vale? Así, un poquito de música, ponemos un poquito de música. Sí. Pues es un poema que habla de las mujeres presentes que han estado hoy aquí en esta mañana. Se llama Presente y es de Gisela Pérez, que es una mujer de Guatemala. Y es un poema que se podría leer perfectamente en el día de mañana, ¿no? En la manifestación y en todas las actividades que va a haber mañana por el Día Internacional de la Mujer. Llegamos aquí presurosas. Hemos venido, convocadas por un sueño. Las mujeres recorremos las plazas del mundo, desplegando palabras. Hemos llegado de todas partes, unas tristes, otras alegres, algunas rotas. Trazando arcoíris con nuestros colores de piel, constelaciones con nuestras miradas. Nos encontramos proclamando la soberanía de nuestros cuerpos, defendiendo la libertad de nuestros pasos, haciendo resonar nuestra voz de continente a continente, transgrediendo mandatos, construyendo metáforas amables con la fuerza de nuestros deseos, enlazándonos más allá de nuestra edad y nuestras nacionalidades, acarreando esperanzas en la desesperanza, tejiendo redes, laboriosas arañas, construyendo ciudadanía centímetro a centímetro, transformando la realidad con nuestros caminares, incursionando el viento vestidas de cometas, despeinadas de flores, deliberadas, presentes en esta marcha por la vida. Qué bonito poema, Muy bonito. Hermoso. Y emociona el leerlo. La fuerza y la capacidad de las mujeres cuando están juntas y haciendo pequeñas cosas que juntas son muy grandes, ¿no? Y esa capacidad de esas mujeres juntas pueden cambiar el mundo. Ahí teníamos esta mañana a Carmen León, después de tantos años de trabajo, y sigue ella con ese mismo ímpetu, esas mismas ganas, ese mismo deseo de seguir luchando, a pesar de todos los inconvenientes, amigos oyentes, porque en cualquier organización, un grupo de personas, siempre hay debate, discusión, fuerzas, a veces nos debilitamos, a veces nos damos fuerza entre nosotros, en fin, los acontecimientos a veces nos decepcionan. Pero siempre tienes que seguir adelante con una causa, y esa causa tan importante como el feminismo, pues sigue vivo y cada día más, ¿no? Sí, pero como queda mucho camino por andar, sí, claro. Juntémonos las manos, las mujeres y los hombres feministas, y bueno, pues avancemos en igualdad. Creo que ahí va, este camino va bien, supongo con todas sus dificultades, pero creo que llegará a buen término si continuamos con este interés y este deseo que ponemos todos en apoyar y participar en todas estas actividades. Así que este fin de semana, amigos, le invitamos, y queremos poner más canciones porque nuestro JJ nos ha seleccionado varios temas musicales que le van a gustar, seguramente. Vadam, paparavadia, peravadam, paparavadia, peravadam, peravadam, peravadam, paparavadia, peravadam, paparavadia, peravadam, peravadam. Eu quis amar,

sí, de nuestra amiga querida Ángela Ramos, una abogada que le gusta escribir y además lo hace muy bien. Sí, sí. Y para mí ha sido un orgullo leer ese relato con tanta fuerza, ¿no? Nuestros seguidores también la conocen, ha estado aquí en el programa, en la tertulia y en fin, siempre con una inteligencia impresionante por la juventud que tiene. O sea, buen futuro, ¿eh? Un futuro en ella. Buen y futuro de paso, para la vida. Para la vida, ¿no? Para la vida. Y además que camina junto con un amigo nuestro también. También, ¿no? Que lo echamos de menos. Enrique Viguera. Un saludo, amigo. Un abrazo. A ver si nos vemos pronto. Debe estar muy ocupado porque le gusta estar con nosotros y acompañarnos muchas mañanas. Así que un saludo para él. Y en fin, amigos, estamos llegando al final del programa. Queremos darle las gracias por haber estado con nosotros durante estas casi 3 horas, bueno, 3 horas prácticamente, porque cada sábado es especial para nosotros y esta mañana ha sido un día muy especial también, porque todo lo que representa la lucha de las mujeres por esa igualdad es la lucha de todos y todas, la lucha por nosotros, por nuestros hijos, por nuestras madres, por nuestras nietas, por tanto que hay que luchar para que podamos vivir todos de la misma manera, de igual forma, con los mismos derechos y obligaciones. No tener por qué ser diferentes por el color de la piel o la estatura, o ser de un lenguaje o con otro. Si somos todos iguales, estamos en este mundo, en este planeta, que no cuidamos debidamente, pero siempre nos cae el sol a todos y cuando llueve nos mojamos pobres y ricos. Por lo tanto, seamos todos iguales, y una forma de entender esto es poder convivir este fin de semana con todas nuestras amigas que han organizado actividades fantásticas. Vaya. Y queremos participar con ellas, así que si usted vive en Córdoba tiene todo el fin de semana para estar con nosotros en la Corredera y mañana pues en esa manifestación multitudinaria. Y esta tarde una concentración en las tendillas, creo que es a las 8, así es que la organiza la plataforma contra la violencia a las mujeres, allí estaremos también, o sea que es que vamos a estar muy activas por esta bella ciudad. También queremos darle algún saludo a algunas personas que se animan a escribirnos aquí en el Facebook, ¿eh? Jorge Montero. Ah, amigo Jorge. Gente bonita, dice, también, ¿eh? Petra Córdoba también, Rocío Cruz. Charo, buen día, un abrazo a la Charo, buen día. Un beso, Rocío, que hace mucho que no te veo. Hoy un beso, de menos, Charo. También, ¿eh? A Charo también, en fin, pues muchas gracias por estar todos ahí, ¿eh? En fin, hay una larga lista de amigos, pues queremos decirles que el próximo sábado nos volvemos a encontrar. Queremos estar con vosotros y vosotras. Queremos estar contigo y no nos falte el próximo sábado, porque si no estás ahí, te echamos de menos, ¿eh? Así que, Inés, ¿nos vamos? Nos vamos a la Corredera. Vamos a la Corredera, venga. Hasta luego, amigos. Hasta el próximo luego, programa. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?